Con motivo del quinto aniversario del fallecimiento del regente Kim Jong-il, el Comité de Recordación por el quinto aniversario del deceso del generalísimo Kim Jong-il, el preparatorio para la conferencia de elogio a los grandes hombres del Monte Paektu 2017, el Comité con Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Juche en Suiza publicaron en fecha reciente la declaración conjunta. El documento señala que el dirigente Kim Jong-il dedicó los grandes desvelos en toda la vida para la felicidad del pueblo, la construcción de la potencia socialista, la reunificación de la patria y el logro de la independencia en el mundo. Por otra parte, John Arne Haldorsson, secretario general de la Asociación Cultural y de Amistad Islandia-República Popular Democrática de Corea, publicó su charla con el mismo motivo.